Dale, dale. Muy buena, mi Saludos. gente. Un saludo desde Cuba. Paz de locos aquí. Estamos con Edo Puyol, estamos con Eri García en el podcast El Bache, hablando de tecnología con mucho troleo, con mucha gozadera. Cuéntame, Edo, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, Erich, hoy tenemos a varios, o sea, tenemos compañías interesantes, tenemos Microsoft, que a través de Outlook le estaba diciendo a la gente muy poco sutilmente que cambien a Edge. Tesla de meter la conducción autónoma a tipo Netflix por suscripción, tú sabes, apoquinando todos los meses. ¿Pero qué es eso? Xiaomi está en otro umburumbu más porque dice que recopila muchos datos. Xiaomi de nuevo está calentando la pista, está subiendo el precio a los pocos. Al F2 Pro, vamos a hablar de eso más para adelante. Y por último, AMD parece que va a sacar GPU para móviles. Puedo Uf, decir mucho más. Puedo decir mucho candela. más en el valle. Donde todo cabe, loco, donde todo cae. Vamos a empezar. Entonces, Vamos a empezar. según te escuché, Microsoft está instando a los usuarios de Outlook a cambiar a Edge así a la cara de que ya que, mijo, Te esto no es para ti. voy a leer la noticia, el encabezado, la fuente es CNET en español. Y el artículo dice lo siguiente: durante años Google ha colocado prominentes anuncios emergentes en sus propiedades web, sugiriendo que las personas se cambien a navegar Chrome de Google. Aunque así digo, tendrá un mejor rendimiento, características y seguridad, bla, bla, bla. Ahora Microsoft está probando la misma idea, aprovechando su servicio de correo electrónico para tratar de empujar a las personas a su navegador Edge, que fue recientemente renovado. Ojo, Edge es Chrome, o sea, es Chromium con pacotilla de Microsoft. Básicamente es Chrome. Mismo plugin, mismo todo. Escucha, ¿verdad? Pero, a ver, tú sabes más de eso que yo, pero el criterio que he visto en las redes sobre Edge no es malo. Y ahí lo Yo no lo he dejo. probado. Habla claro, Yo. yo no lo he probado. No me interesa, o sea, no me interesaba mucho probarlo. Yo con Chrome y con Firefox soy feliz. Exacto. Aunque Chrome requiera toda la RAM que tengo y la RAM que no tengo, soy feliz. Brother, es que eso fue eso mismo me dijeron en el canal el otro día con el video que subimos de que tengo en el móvil. Y es que la primera aplicación que ves de abajo para arriba en el mismísimo medio es Firefox. Porque es el Firefox que tengo en la PC, sincronizado, que sé yo qué sé cuánto. Y macho, yo estoy usando Firefox desde 2007. A mí no hay quien me saque de ahí. No, pero No, usa papá, yo Chrome, tengo. que no sé qué, que es mejor que. No me desmuela. No, no me desmuela. Mira, yo tengo marcadores en. O sea, tú eres mi Firefox. Y Firefox básicamente es una colección de carpetas de marcadores. O sea, tengo carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas de marcadores. Y hoy por hoy todos mis RCS los recibo desde Firefox. O sea, tú me quitas a mí Firefox. Me quitas el 30% de mi vida. Exacto. Básicamente. No, y este Firefox, fíjate, no es que me quites, no es que me desinstales este y ya me dejes instalar otro, no, es que este, yo ahora pierdo este Firefox que tengo abierto ahora mismo y ya, se suicida YouTuber porque le desinstalaron el Firefox. No, papá, a ver, yo te digo, fíjate, yo usaba Firefox mucho antes de usar Chrome, el navegador mío fue Firefox. Y cuando estaba en la UCI estaba la gente de Firefox Manía. Ajá. Un saludo a la gente de Firefox Manía. El blog, ya creo, el blog no sé si lo están manteniendo ya, pero esa gente eran el developer de Firefox. O sea, papá, yo estaba ahí en la mata, ¿entiendes? Yo usaba Firefox Nightly, que es el alfa. Yo estaba ahí a lo loco, yo andaba sin pistola, ¿entiendes? En el puro este. Ay, ay, Andaba con la chancleta en la mano, ahí, dale, dale, dando chancleta. chancletazo por doquier, mi hermano. Y Así hacerlo mismo, igual, el loco. tema de las extensiones, el tema de ahora con el Quantum, que es verdad que aceleraron una bestialidad. Los marcadores, las contraseñas, la seguridad, todo es macho. Yo ya te digo, yo no le Hecho, veo. no sé si viste la aplicación esta de Firefox, que es tipo un password lockbox, no me Exacto. acuerdo ahora el nombre. Estoy usando en móvil y pincha que es la hostia, bro. De hecho, Exactamente. reemplazó las que tenía una de pago, que había pagado una suscripción anual y ya la dejé quemada. Exactamente. Además que porque la de Firefox me pincha tan bien que no me hace falta en móvil, en Android. Entonces, nada, chama, resulta ser que Microsoft está poniendo en Outlook una publicidad y un banner de Microsoft Edge. Eso viene siendo como que ahora tú entres a tu envío.cu y hay una publicidad de TRD. Más o menos, excepto que posiblemente Edge funcione mejor que tu envío.cu. Ni confirmo ni desmiento. Yo, hermano, ese bicho echó buen. No viene al caso tu envío ahora, pero la que echó Maggie Thatcher me encantó. Tú viste que hay uno que tiró diciendo, caballero, sacaron carne de res en matanza. Y dice, ay, y tiene que envío a provincia, fuera de provincia. Y dice Le Thatcher, sí, tienen una entrega de 7 a 8 años hábiles. No, brother, Y no, vino el esto es una cosa. Supertones y le dijo, sí, pero los años bisiestos no cuentan. Brother, mire, el lío es que ninguno de ustedes está preparado para tener esa conversación. También. También es verdad, también es verdad. No estamos preparados. Brother, Este mira. podcast no está preparado para tu envío, Esta época no. no está preparada para eso. Pero a ver, mira, lo que te quiero decir es: Microsoft está haciendo lo mismo que ha hecho todo el mundo, brother. Si tú tienes un servicio, tú promocionas tus cosas. No, brother, hacer ya estoy cansado. O sea, Microsoft ya perdió la guerra de los navegadores hace años, ¿entiendes? O sea, esta gente perdieron ya contra Mozilla hace una pila de años. Sí, Chrome, más verdad. o sea, Chrome se levantó de la nada y es verdad que Chrome esto, Chrome aquello. Pero, brother, Chrome pide sacrificios humanos en forma de RAM, ¿entiendes? Tú Efectivamente. tienes 16 GB de RAM y tienes un Task Manager bastante decente en tu máquina. Por algún motivo Arch, el manejo de RAM lo tengo mal, o sea, el manejo de RAM mío en Arch, no sé si te acuerdas que el otro día te hice el cuento que la máquina me crashea cada rato porque se me congela. Estoy Sí. rezando porque no se me congele ahora mientras estamos grabando, porque iba a estar Wow. cómico. Pero el punto no es ese, brother, el punto es que Chrome demanda más RAM de la que existe y Firefox sencillamente se para ahí y te dice, ¿tú quieres abrir 500 ventanas con 4 GB de RAM? Ábrelas. Efectivamente. No, chaval, Reto, yo no tenía reto. problema. No, no, no, no, no. ¿Cuántas me dijiste? Papá, yo conozco un socio que abrió 500 ventanas con 8 GB de RAM. Pero es un screen, ¿no? Porque uf, No, cuando no, esté no, pegado ahí. el colega llevaba días sin desconectar la máquina de internet, o sea, no fue un colega en Cuba. Ahí a lo loco, ah, mira, no se goza, pan, y no cerraba ventana, no cerraba ventana. Y una se mandó un screen que eran las 500 fucking ventanas abiertas ahí en plan, Madre mía, madre mía. Ah. Qué locura hacer. Mi hermano, ahora Loco. resulta, ya cambiando un poco de noticia, que Tesla, mi amiguito Elon Musk, que anda a lo loco últimamente. ¿Qué le pasa a Elon Musk últimamente por Twitter? Yo tengo una teoría, brother. Son las drogas. ¿Tú crees? Ah, mira, Se brother. está metiendo mierdas duras. Sí, duras, duras. Duras, duras, ¿eh? Él está esnifando yogur de soya. Él está esnifando picadillo de soya. Inyectándose yogur de soya en vena. Se está metiendo las mierdas duras, ¿entiendes? El otro día crashó las acciones de Tesla, que estaban como en $300 a La $30. despingosa. Haceré que volar contigo. No, no, No, no. el cuento que echó de cuando se formó la gandanga de Facebook. Que Cambridge Analytica, no, tremendo facho de información, no sé qué. El bicho me dio un tweet diciendo, Facebook, ¿qué cosa es eso? Como diciendo, ¿qué me están hablando ustedes a mí? ¿Qué cosa es Facebook? Y todo el mundo lo empezó a trolear diciéndole, no me desmuela a mí, que tú tienes una página oficial en Facebook, Tesla, verificada y todo. No te hagas nuevo ahora que tú sí sabes qué cosa es Facebook. ¿Qué hizo el tipo? Borró la página en Facebook. Sí, Ya, el la community respuesta manager es. vuelto loco diciendo, ¿esto qué cosa No, papá, yo te digo una Animadaza. cosa. Yo compadezco a los community managers de los Musk. Ahí las hago. Porque, ojo, yo compadezco a los community managers, al publicista, a toda esa gente. Porque el colega en las redes sociales no mete una trastada para salir de otro. Igual cuando el podcast de Joe Rogan, el colega fumando y va ahí como si eso Ya fuera sé, ¿viste smoke eso? weed every day. Ah, nomás veo que no, los GIF están volando por ahí. Y es verdad que se afectó muchísimo, pero bueno, hacer, se levanta de nuevo y no pasa nada. Ah, tremendo escándalo, pero después la vida sigue igual. Ah, mira, men, Tesla desde el principio ha tenido una pila de problemas. La primera compra que hizo Tesla, que fue el chasis aquel creo que fue un Lotus. Al final compraron la propiedad intelectual del chasis para usarlo en el primer Tesla en el Roadster. ¿Sabes qué acabaron utilizando de esa propiedad intelectual que compraron? Como 30 o 40 tornillos y tuercas. Y así, a ver, mira, men, Tesla ha tenido una pila de problemas. De hecho, los Teslas producidos en Estados Unidos ya está comprobado que son de menor calidad que los que se producen en China. La Tesla tiene una serie de problemas, pero aún así, brother, todo el mundo. Pese a que Tesla tiene problemas, es como Apple, ¿entiendes? Ahí Tiene las hago. mucho fanboy. Todo Tiene el mucho mundo fanboy. quiere un Tesla. Es verdad, ser, es verdad, es verdad, es verdad. Yo Yo quiero un monté un Tesla, Tesla, yo quiero serio. un Tesla. Yo monté un Tesla. ¿En A ver, serio? yo te voy a decir una cosa. Yo soy en Australia, brother. Es un Model S, pero no era el de cuatro, o sea, no era el de cuatro, el de tracción a las cuatro gomas, era el de tracción trasera nada más, creo. No era un modelo de batería extendida. Pero tenía Ludicrous Mode. O sea, yo probé el Ludicrous Mode y, papá, iba rápido. Eso es una nave. Aceleraba de pegarte en el asiento. Sí, sí, sí, sí, Ojo. sí, sí. De 0 a Esto es una cosa que he 100 dicho. en 3,2, una cosa de esa, loco. A ver, esto es una cosa que he dicho varias veces, brother. A mí no me gustan los carros. Yo, no, no por nada, yo no tengo la coordinación para manejar un carro. Viso A ver, yo audio, te digo, yo. música motor. No, no, no, no, no sirve para eso. Yo te digo, yo en una bicicleta me siento cómodo, en una moto me siento cómodo, en un carro me enredo con los pedales. Yo no tengo la coordinación para eso. Le deseo lo mejor a Tesla con los carros y espero el día que saquen una moto. Exacto. Pues papá, el caso es que esta gente te van a cobrar $97 por poder usar el piloto automático de Tesla. Ven A acá, ver, Sama. es un cálculo que sacan en la página. El piloto automático básicamente funciona como un add-on de software, porque todos los Tesla, independientemente si tú inicialmente compras el piloto automático o no, tienen ya todo el hardware que hace falta para correr eso. O sea, tú Ajá. básicamente lo que cuesta agregar son 7.000 estacas, 7.000 cabillas ahí al pecho, activar esa funcionalidad de software. Hacer, Y esta gente pero lo que están diciendo es que si lo divides en un préstamo de 72 meses, sale a $97 al mes. mijo, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y uff, esta gente no sabe Eso lo que se fue está caro. metiendo. Erich, tenemos que dejar de hacer el sitio No me bachecubano, brother. Olvídate de eso. haga. Es que Vamos a hacer el. software para manejar carro. Claro, Software para mijo. manejar carro. Pero es verdad, hacer. Y si le hacen un jailbreak al software de Tesla y le inyectan una talla hasta loca donde de sea. O eso. sea, yo he estado viendo el canal de Rich Rebuilds, que es un americano que el tipo se dedica a reparar y jailbreakar Tesla. Y por lo que he visto, no puedes jailbreakarlo completo porque Tesla siempre va a tener control remoto del carro y pueden apagarlo en cualquier momento, básicamente. Wow. Pero igual hacer, $7.000 fula por un software. Sí, por un Está duro. software. ¿Cuál es la palabra? Minorista. Si tú le estás vendiendo por $7.000 a cada uno de tus usuarios una funcionalidad de sistema. Básicamente, a ver, ellos como lo ven, creo que es como cuando tú te compras un carro que te dicen, ¿quieres más posavasos? Sí, eso es un extra. ¿Quieres esto? Eso es un extra. Ellos lo ven como un extra. Ya. Bueno, hacer es. A ver, te voy a ser sincero. Caro, está Y que caro. me maten los fanboys, pero hay quien vende rueditas para la computadora por $700 y hay una pila de gente que la compra. De hecho, Linus sacó un video hoy que el título todavía no estoy claro si es Sí, clickbait. exacto. Decía, este es el motivo por el que las ruedas valen $900. Lo voy a Exacto. descargar ahorita para verlo, Sí, porque tengo que verlo. Tengo que ver a Linus justificar unas ruedas de $900. Exactamente. Exactamente. Yo también vi el clickbait y dije, uff, mira esto es lo que está diciendo. Que Yo valen lo que. las Por puedo esto es que imprimir en la impresora. valen ese dinero. Eric, yo las puedo imprimir en la impresora por menos de $30, no se lo digas a nadie. Hacer. Pero es que yo no entiendo nada, mi hermano. ¿Para qué tú quieres rueditas en la computadora, loco? Que por cierto, no tienen freno. Que por cierto, se caminan sola. ¡Qué vuelta, mi hermano! No. A ver, tienes que parar. A ver, estás a la cara. De hecho, en todas las noticias de hoy, las empresas están a la cara. Así que Tesla, yo Espérate, tuve cuidado. Erich, Ajá. espérate un momentico, una pausita rápida. ¿Viste los precios de la MacBook Pro 13 pulgadas con el teclado nuevo? Y no me quiero. Papá, los CPU que están vendiendo son i5 de octava, son de Exacto. octava A la generación, cara. loco. A la cara. Que se Y me dejen dirás, de va. mierda. Sí. Compro una MacBook Air mejor, que se dejen de mierda. La Están gente de a Apple están esnifando picadillo soya también. A mí no me la jode cara. nadie. Polvo viejo. ¿Tú nunca viste lo que era el polvo viejo ese? ¿Tú no sabes lo que es polvo viejo? Sí, yo sé que. Se están metiendo. Ese polvo viejo lo ponen en una cuchara, le dan candela y esnifan esa Yo creo que lo que está. Tú viste que el campus de Apple ahora es la nave espacial, esta circular gigantesca, que es un pasillo Sí. continuo. Entonces, creo que ellos hicieron la circunferencia esa en el tercer piso, que eso está la oficina de Tim Cook, que van esnifando desde el principio hasta que llegan al principio de nuevo. Están en No un tienen que loop, parar, papato. están en una esnifación, un loop esnifero. Mi hermano, tú tienes que pararle. No, papá, no. Mira, Cere, vamos a parar con Silicon Valley un rato y vamos a irnos a la lejana China, país del coronavirus, país de Xiaomi, país de Huawei. Y A mi marca le metieron un, ¿cómo es? Un chancletazo. Le metieron con la chancleta. Según el Android libre, a Xiaomi le están diciendo que tienen problemas de seguridad porque recolectan demasiados datos. Y no son todas las aplicaciones, son dos apps las que han acusado básicamente, que son Mi Browser Pro y Mint Browser. Yo no uso Xiaomi hace mucho tiempo. Explícame qué coño son estas aplicaciones, tú eres el fanboy de Xiaomi. A A ver, mí me tienes que hablar claro. ambas Son dos... aplicaciones, brother, lo hablamos al principio del podcast. Ambas aplicaciones son un navegador que le está mandando un JSON a los servidores de Alibaba y ese JSON tiene información de usuario. ¿Qué tiene la información de usuario? Todo lo que tú seteas en el móvil, brother. Pero el escándalo viene porque están mandando para allá de manera cifrada con un certificado de seguridad no muy fuerte, por eso es que lo rompen. Además de eso, los queries de búsqueda que hagas en cualquier buscador, ¿ya? Si ahora buscas en Espérate, pero Google Pornhub, el tipo le dice a los servidores de Alibaba que tú estás buscando porno. Porno. Si buscas un revólver, se lo dice. Si buscas bache cubano, se lo dice. Si buscas el podcast de bache, brother, se lo dice. pero eso es Google Analytics Eso es en un Google China. Analytics sin permiso, ¿entiendes? Por eso es que yo me berreo. Y por eso es que yo, por una parte, digo, Xiaomi, ¿por qué pinga tú hiciste eso? Pero por otra parte, ¿Qué digo. pinga Xiaomi hizo eso hacer? Pero por otra parte, digo, ¿qué me estás contando, tío? Si Google Analytics hace eso, Facebook hizo eso ahorita con Cambridge Analytica que acabó con las elecciones de los Estados Unidos. OnePlus lo hizo, yo, y al momento, ¡ah! Todo el mundo hablando mierda, y de pronto se cayó, y no pasó nada, y tiquitiqui, tacataca. Todos los fabricantes le mandan información a su sede central, eso ya es normal hacer. Eso ya es normal. El problema de Por Xiaomi es desgracia. que, por desgracia, sí, lógico, Desgracia es normal. por desgracia, lógico. El problema de Xiaomi es que no pidieron permiso, Y tío. chino. No No, tuve y que son licencia. chinos. Y Que son son chinos. chinos. Y que son chinos. Si fueran chinos o rusos, si son chinos o rusos, te buscaste una candela, ¿entiendes? Te buscaste una candanga. Es así. Por lo tanto, nada. Si tú, cuando enciendes el teléfono, yo te pongo un cartel que diga, mi hermano, bienvenido a Xiaomi. Voy a coger toda tu información y la voy a mandar para los servidores de Alibaba porque yo quiero saber todo lo que tú buscas para darte una mejor experiencia de usuario, para optimizar el teléfono para ti. Y voy a usar una inteligencia artificial que se va a encargar de que tú seas feliz conmigo y tú, ah, esta sí, total. Firma aquí, tú le das a aceptar y ya. Pero si tú lo haces escondido y te traban, la pasas mal. La pasas mal. En eso, ese es el quid de la cosa que hay con Xiaomi ahora mismo. Que sí, que yo le descargo la marca porque me da de comer. Me está dando de comer ahora mismo la compañera Xiaomi, de alguna manera u otra. Esperamos que nos patrocine, esperamos que se den cuenta que cuando ponen Xiaomi en Cuba en un buscador, sale bache cubano, sale cubacho, sale poca de bache, en fin. Para que nos compremos el yate que nos queremos comprar. El estudio. Exacto, sí, el presupuesto del podcast es para el estudio. Y el presupuesto de caras de bache cubano es para el avión privado o el yate. No lo tenemos muy claro todavía, pero estamos ahí. Así que nada, Bueno, señores. espérate. ¿Qué? Xiaomi, según el Android libre de nuevo, Xiaomi la ha vuelto a hacer con su marca subsidiaria Poco, F2. El F2 Pro no va a ser precisamente barato. Según una filtración de 4 Genius, el Xiaomi Pocophone F2 Pro con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria va a costar 649 euros. Y el modelo de 8 GB de RAM y 256 GB va a ser 749 euros. Va a llevar un Snapdragon 865. La pantalla va a ser un Super LCD 7, de 6.67 pulgadas con una resolución de 1800, de 1080 por 2. 400 con HDR10, el GPU va a ser un Adreno. Va a tener las cámaras traseras, la principal va a ser un sensor de 64 megapíxeles de Sony con OIS y grabación en 8K. El segundo va a ser un gran angular de 13 megapíxeles, un macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. O sea, la RAID de 4 cámaras clásico que tiene todo el mundo ahora. entera va a ser una cámara de 20 megapíxeles con un F2 y la batería 4.700 mAh con carga rápida a 33 W. Camina. Por supuesto, Android 10 con MIUI 11. Ojo, MIUI 12 próximamente. La exclusiva que tenemos en el podcast es que hoy le instalamos MIUI 12 beta a un Mi 9T. Vamos a hacer un review completico de la nueva capa de personalización de Xiaomi para subirla al canal de Bache Cubano y que, bueno, vean las imágenes, las animaciones, los efectos, etc. A ver. Qué chulo, ¿eh? Sí, hacer. Lo que pasa es que estoy buscando la manera de no decirlo y que quede feo. Dos puntos. Es un iPhone con Android. Desde el punto de vista de diseño. Copia fiel, calcada, descaradamente de iOS en todos los aspectos. Animaciones, panel de control, ajustes. Brother, a la cara. Sí. ¿Te gusta iOS, pero no puedes vivir sin Android? Cómprate un Xiaomi y actualízalo a MIUI 12. Ya, final. Aspectos que quiero destacar de este Poco F2. La pantalla 1080x2400. Eso es un Full HD Plus, ¿no? No me lo aclaras muy eso bien, es, pero creo que sí. Quad HD, creo. ¿Dónde lo ¿no? dice? No, para que sea Quad tiene que tener más de 1400 donde dice 1080. Ah, bueno. Yo estoy berriado con eso porque, macho, no pago más de $600 por un teléfono que no sea Quad HD. No, mientras exista un Note 10 Plus, más o menos a precio de Cubashop, a precio de adquisición en Cubashop de $600+, no me hables de un teléfono que no sea Full HD porque, brother, no. Mejor que un Note 10 Plus, sí. Ahora mismo hay que buscarlo. Ojo, yo te voy a decir una cosa que es mi pequeño secreto sucio. Mi móvil es Quad HD. Uh-huh. Yo lo corro en Full HD. Sí, tema batería, ¿no? Tema batería que tengo que cambiarla en algún momento o cambiar el móvil. Pero aparte de eso, yo lo corro en Full HD. Eso soy yo. Soy masoquista. No, para ver, yo ya lo dije en un video. Yo soy adicto a la resolución esa. Esa que dicen que físicamente es imposible. Que si más de 540 píxeles por pulgada no los ves. Bro, yo lo creo que es 340. Sí, es 340. Es la resolución de retina, que es la que tienen los displays de Apple, que todos están por encima de eso. Hacer, yo lo veo. No, Erich, yo tú tengo estás superpoderes. Yo tengo superpoderes. Yo... Tú tienes problemas. Tú tienes se llama problemas, Erich. Yo también lo veo. Ojo, no estás solo, yo también lo veo, pero tú tienes problemas igual que yo. Lo otro, grabación 8K. Macho, mira, lo sacaron con... Eso, a ver, mira, papá, la 8K va a tener un procesamiento por atrás brutal, el video se va a ver pastel. Todos exacto. Conocemos la cámara de Xiaomi. Papá. Todos conocemos la cámara de Xiaomi. Exacto. Pero además, no me dices a cuántos FPS, estoy seguro que es a 24. ¿Para qué, loco? ¿Para qué tú me estás poniendo a mí un 8K a 24 FPS? ¿Qué cosa es eso, mijo? Prefiero un 4K a 60. Lo que la Prefiero 1080, yo prefiero 1080 a 60 y ya. Al final, no todo el mundo... No, a ver, vamos a estar claros. Tú puedes grabar a 4K 60. No todo el mundo tiene 4K en el móvil. O en la máquina. Ajá. Segundo, si tienes 4K en el móvil, a partir de 1080p o 2K, no vas a ver diferencia. Es verdad. Vamos a estar aquí. Es verdad. Tú puedes tener 4K si quieres un video en 4K. Realmente lo vas a ver, realmente tú vas a apreciar. El 4K tienes que apreciarlo en una pantalla grande, un 50 y pico pulgadas, no sé. Yo no lo veo para eso. Y acabas de... Sí, me acabas de dar la idea de hacer un video de 4K para el canal. Yo en mis mierdas, en mis locuras. No, no, Eric, por tu madre no va a ser. Uno. Solo uno diciendo, esto es un video en 4K. ¡Pa! Y tirar una talla ahí muy bache cubanística. No lo sé, que me pregunto es, si tú haces eso, me pregunto, ¿cuánta gente van a ver el video en 4K y postear una captura de pantalla del video? Y postear el consumo de datos cagándose en tus muertos. Ahora, que va a haber uno. Va a haber uno que lo va a hacer. I'm sorry. A ese suscriptor que tengo en Canadá, a ese suscriptor que tengo en Chile. Este es por ustedes. Por todo el mundo a hacer, coño, ¿qué pasa? Nada. ¿Sabes qué? Espera, te voy a decir un gazapo del podcast interno. El otro día tuviste que Néstor nos compartió la cantidad de vistas que tuvimos en las primeras como 8 o 12 horas. Sí. No vamos a decir números porque normal, pero papá, nos oían de lugares tan raros como Angola, Chipre, No, no, no, la pregunta es. Sudeste, desde el sudeste asiático. No, si quieres hablamos de eso ahora mismo. La pregunta es, ¿tienes manera de medir si lo oyen o si lo visitan? ¿Por qué? ¿A qué se debe la explosión? Yo sé por qué. La típica Pues tú notificación evidentemente push. pusiste, tú pusiste un artículo en Bachecubano en el blog que tenía notificaciones. Exacto, yo tiro push, El yo voy. 80%, el 80% del tráfico que tuvo la página a través de esas notificaciones. Que Claro, Ernesto estaba claro. loco preguntándose, ¿este push de dónde viene? Después Yo, me di yo, yo. cuenta. Eso es mío, eso es mío. Ese push es mío. Que claramente lo hago por una cuestión de colaborar con las Ah, no. redes. Porque toca, y porque toca, vamos. Exacto, lógicamente. Pero ya Por te lo pronto, digo. ya estamos en Apple Podcast a hacer. Sí, hacer lo vio y no, súper Este es, contento. no, no. Cabrón, este es el podcast más rap, que más rápido le han aprobado la red entera para Apple Podcast. Papá. Mucho. Error en el sistema se demoró semana y media. Papá, no sé ni qué te diga porque algo está pasando. O sea, las cosas me están saliendo dentro de la crisis y dentro de las cosas que me Está yendo molestan. todo bien, Hay todo cosas que bien. están saliendo bien, brother. En serio, ya, esto es serio. Cuando tú aplicas para la monetización de un canal en YouTube, ellos se pueden demorar un mes y me lo habilitaron en 2 días, luego. En 2 días me dijeron, mijo, dale. ¿Qué cosa es Ya esto, mijo? básicamente nos aprobó el podcast en 2 o 3 días, ¿no, papá? Te digo, las cosas van bien, Erich. Sí, Vamos sí, para, sí. mira cómo le espumo, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Bueno. Mucha mente positiva, mucho espíritu. Más nada. Mucho espíritu, Espíritu, que compañero, tenemos mucho espíritu. Entonces, hacer poco F2. Lo veo más tenemos gente en actúa. Oriente y hay que hablar en hacer. Yo vi el F1 Yo también. y el F2 no me extrañaría verlo. No me extrañaría verlo como un gama alta de Xiaomi. O sea, considerado un gama alta de Xiaomi porque tiene básicamente precio de gama alta. Xiaomi, te digo. Okay. No me extrañaría verlo en Cuba, no me extrañaría verlo en Cuba. Pero 700 y Ese es el 800 dólares. tema, bro. No, es que ese es el tema, que hay una competencia descomunal en ese rango de precio. Sí. Dígase Samsung, dígase Apple, que no la Away. hemos mencionado, pero macho, sí, lo advierto, se va a inundar Cuba de iPhone SE 2020. Es una inundación lo que va a haber aquí. ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un video para el canal. O sea, esto es un gazapo para que la gente que está escuchando. Deberíamos hacer un video para el canal. Quitándote a ti el Huawei y dejando y obligando a usar un iPhone por un mes. Uf, puede ser. Es que ya lo expliqué. Yo Solo no, yo no. Hacer, voy a un decirlo. iPhone. O sea, solo un iPhone. No, no, no. Yo quiero verte a ti usando. Porque tú con Huawei estás muy cómodo. O sea, no, tú y yo con Android estamos muy cómodos los dos. Sí. En el momento en que nos mudemos para iOS, vamos a ser cualquiera de los dos disléxicos durante una semana y media. Porque, mira, Ernesto, desde que se compró el iPhone, Ernesto lo que más se queja es el teclado. Tiene instalado el keyboard, dice que no es lo Ajá. mismo. Instaló SwiftKey, creo que mejoró un poco, pero dice, extraña los ¿Serio? teclados en Android. Sí, o sea, Ernesto tiene una saga entera en un podcast sobre por qué el teclado de Apple es una mierda. Camina. O sea, del iPhone. Entonces el tema es el siguiente, brother. Tú y yo estamos acostumbrados a hacer muchas cosas en Android que en iOS no vamos a poder hacer directamente. No, a ser, qué locura. A ver, yo te digo, va, brother, si este año 2020 mi situación económica mejora como pretende, a finales de 2020 me compro el 12 Pro Max. Lo estoy diciendo en el capítulo 1 del bache y vamos a rezar porque la situación económica de Eric y de Bache Cubanos mejore. Porque, Eso incluye macho. la de Eduardo, que para finales de este año, con suerte, va a tener una Mac. ¿Serio? No, qué bien Se hacerle, bueno por él, qué bien devora. por él. Hacer Está es que yo y Hackintosh, inflando. yo no me veo con un Hackintosh, no hacer es. Papá, un Hackintosh, mira, un Hackintosh molaría para algunas cosas. Un Hackintosh molaría para hacer un video en el canal. Vale. Un Hackintosh molaría para ese tipo de cosas. Yo soy particularmente. Néstor corrió un Hackintosh bastante tiempo. Y, o sea, es la única persona así que conozco directamente que ha corrido que corre un Hackintosh. Creo que. Pingaro, no me acuerdo su nombre. Luzón, creo que también tiene un Hackintosh. Sí, Luzón tiene un Hackintosh. De hecho. Luzón tiene un. Sí, recuerdo que tuvo un tweet que se le había jodido Hackintosh y pasó un poco de problema para rentarlo. No sé, bro. Yo soy partidario de que si vas a usar Mac y puedes ahorrar para comprarte un producto original de Apple, métele. O Exacto, sea, bro. más que nada por una cosa, porque actualizar Hackintosh es un dolor de huevo. Exacto, macho, no, es que estás haciendo trampa, ¿entiendes? Estás trampeando. Y déjame no meterme en ese canal, que yo hacer Ese canal. hay un canal ahí, hay un tema de conversación que tenemos que tener, pero no es ahora, es para allá, para... No estamos preparados para esta No conversación. estamos preparados para esta conversación. Bueno, ya que no estamos Lo vamos a preparados. hacer el 20 de mayo. El 20 de mayo vamos a tener 20. una conversación tú y yo en un podcast muy caliente. Entonces, mira, vamos a saltar para la última noticia, que nos fuimos del carril completo. Normal. Normal. Es hablar de Xiaomi y que nos pongamos a Exacto. hablar de Marte. AMD parece estar trabajando en tarjetas de video para móviles. Me doy cuenta ahora que la noticia que copié no es la que es. Así que ignora la noticia que copié en el documento del podcast. Así que básicamente Samsung y AMD están trabajando en procesadores para móviles. Eso es Wow. buenísimo. Eso es buenísimo porque ahora mismo las dos únicas opciones que existen, hasta donde yo recuerdo, en procesadores para móviles son los Adreno y Tegra. Efectivamente. Ninguno de los dos son particularmente buenos. Bueno, Tegra es bastante bueno. Para que te hagas una idea, ¿qué tan bueno es Tegra? En Nintendo Switch corre un Tegra. El mismo Exactamente. encontrarías en un móvil. Pero Exactamente. ¿qué pasa? Dato poco conocido, Adreno está basado en una tecnología que pertenecía a ATI, que ATI le vendió a alguien, no me acuerdo quién se la vendió. Y es lo que conocemos como, o sea, esa tecnología ha ido evolucionando y ahora se llama Adreno. Pero a la vez que entre a jugar AMD en el mercado de gráficos para móviles, básicamente todo el mundo se va a tener que mandar a correr. Exacto. A ver, brother, yo no soy turbiador. Yo no juego en el teléfono, excepto ajedrez, que lo que renderiza es un 2D No, pero a ahí ver, te digo una dibujado. cosa, no es ni por eso. O sea, si AMD logra hacer lo que hizo con los procesadores, O sea, los CPU y los GPU de AMD consumen bastante poco poder, dependiendo del CPU y GPU. Entonces, imagina que tengas un procesador de AMD y que un GPU de AMD y que básicamente tengas, no sé, 3 o 4 horas más de batería porque consume muy, o sea, porque logra de forma muy eficiente darte los gráficos que necesitas. Aunque sea para Twitter, ¿entiendes? O sea, son muchas ventajas. Claro, renderiza mejor. Y si puedes Exponencialmente, ojo, optimizar. todo esto es especulativo. Sí, si puedes optimizar y si puedes mejorar y si puedes gastar menos batería y si puedes ser más barato, fuego. No más nada que eso. Ojo, no creo que sea tan barato como Adreno, porque Adreno básicamente es el dueño del mercado en GPU móvil. Casi prácticamente todos los móviles corren Adreno, ¿entiendes? Si AMD saca un procesador que es muy bueno, Adreno puede decirle a todos los fabricantes, te bajo el precio un 40% y ver cómo AMD a lo mejor no puede igualar ese precio. También es verdad. También es O verdad. sea, lo único bueno que va a tener esto es que los precios deben bajar al haber competencia. O sea, en teoría deberían bajar porque como todo el mundo está tratando de disparar para el mismo lado, están compitiendo para el mismo lado, los precios tienden a bajar, ¿o no? Claro, eso Porque también es verdad. se pueden poner de acuerdo y decir, este va a ser el precio a partir de ahora, jódanse, como hacen los fabricantes de RAM. Nada, chama, semanita complicada, semanita intensa, de mucha información, mucha pincha, mucho trabajo. Queremos informarle a todo el mundo aquí, queremos poner a Cuba en el mapa tecnológico. Y esto es una manera más de trolear a Cere. Esto es una manera más de trolear. Se nos acabaron las noticias, se nos acabaron los titulares. ¿Has comprado algo en tu envío a Cere? Ya fuera el bonche. No, papá, el lío es que no me habían pagado en la tarjeta que yo tengo de moneda nacional, que es con la que puedo pagar eso. O sea, a ver, todavía tengo comida. Quiero evitar torturarme con tu envío hasta que se me está acabando la comida porque no tengo una experiencia buena con tu envío. No, yo tampoco, pero bueno, por eso te decía. A mí lo único que me preocupa es la situación nacional con la pasta de diente, que por suerte estamos en aislamiento y el hedor no se va. El hedor no es un problema ahora mismo, pero macho, nosotros estamos aquí con el último tubito, que si no hay el pedido de Cuatro Caminos antes, la vamos a pasar mal. Muy mal. Por suerte por pocas no se pudo tener Suerte el por poquito, aliento. exactamente. Así que nada, mi Bueno, hermano. y con esa nota podemos ir cerrando el podcast, ¿no? Sí, me parece bien. Nos vemos en el segundo capítulo. Queremos hacer 2 semanales, ¿no? Martes y sábado, o sea, este no va a salir en martes. Bueno, sí, este casi que va a salir en martes, porque en lo que tú editas, subes y eso, va a salir en martes de madrugada. Perfecto. Entonces, queremos que salgan los episodios martes y sábado. Perfecto. Siempre que, si Dios lo permite, como dice Bad Bunny. Y nada, caballero, esto es el podcast donde todo cae. Nos Un vemos el saludo, sábado. paz y amor.